quieres hablar, ni tampoco mirar. Siempre malhumorada, te mostras conmigo. De la nada te enojas si te pones celosa, diciendo que soy solo un bandido. Yo me quiero morir, no puedo ser feliz por tus enojos. Siempre conmigo estás, siempre conmigo estás, muy enojadita. Siempre conmigo estás, siempre conmigo estás, muy enojadita. Celosa, diciendo que soy solo un...